Un festival de rock gratuito para todos, eso nos da mucho orgullo. Festival Rock al Parque 25 años. Bueno. Sí, sí, todos. No solo tú. Músico, compositor, arreglista, creativo, empresario y sobreviviente. Un aplauso para Draco. Mira, más allá de todo eso, realmente yo prefiero, acá en Colombia, esta idea de que te llaman maestro, yo sé que es una cosa muy, muy común, ¿no? Pero siempre me está muy incómodo, yo prefiero que me vean como un amigo, ¿no? ¿Sí? Sí. Estaba pensando mucho, porque es un poco incómodo, ¿no? Porque la verdad que no sé absolutamente nada, que te llamen maestro es un poco incómodo. Pero sé que es una cosa bonita también, ¿no? Estoy aprendiendo, pero me gustaría mencionar, soy amigo, prefiero ser amigo. De los mejores amigos de Colombia. Sí. Pero hablabas de maestros, en los últimos años, ¿cuáles han sido tus maestros? Sabiendo que... ¿Sabes qué? Ha sido enfermera, mi nutricionista, gente linda que llegan, aterrizan, en los momentos clave, ¿no? Preciso. De eso yo he estado prestando atención a ese tipo de persona que llega de la nada y un momento te educa, ¿no? Ofrece soluciones, alternativas, ¿no? Y ha sido increíble y mágico. ¿Has estado más despierto en estos últimos años? Creo que sí, es un proceso, ¿no? El despertar ha sido lindo y sigo todos los días intentando a amarrarme a esa cosa que es la nada, ¿no? Es estar bien, ¿no? Porque no hay otra. Y creo que ahora voy a hacer unos retiros. Me apunté a... Han pasado muchas cosas, ¿no? Yo me estoy divorciando después de 28 años y no es por el amor y todo eso, simplemente porque, por esa razón, el despertar y la búsqueda de la autosanación, ¿no? Yo fui a una farmacia en California, estoy en fila, frente a gente joven, gente con mucha edad, y aterrizó la pera negra, y ahí es que dices, ¿qué puedo hacer, no? Entonces, pues, voy a buscar la autosanación. Y el divorcio, más que nada, es porque... en este momento estoy medio cruzado con el tema del amor, ¿no? con mi pareja. No funciona porque yo no estoy funcionando, ¿no? Yo necesito prestar atención y seguir. Es un misterio, yo no lo tengo claro, pero me jala un poco el tema de la luz, ¿no? Me jala y voy. Entonces me apunté a dos retiros, uno de silencio, ¿no? Retiro de silencio de 5 días. Y otro más, que es poco de meditación y cosas que no entiendo, pero necesito. Porque me he dado cuenta el estrés, ¿no? Y en una pareja siempre hay un estrés, ¿no? El amor es intenso, ¿no? Pero creo que también es difícil en este momento de exploración y de uno agarrar el intelecto y colocarlo en el cuarto más lejano, ¿no? Sí. Y cerrarlo con llave y amarrarse a la intuición. Y creo que esa decisión en este momento, no tanto como de alejarme en este momento por mi salud, ¿no? Eso es una cosa que no lo tengo claro, pero es algo por ahí. Pero sientes entonces que el viaje es como solo en estos momentos. El viaje es como solo en estos momentos. Sí, puede ser. Todo es posible. Todo es posible. Sí, bueno, tú sabes, yo la verdad que no sé, pero... ¿Y cómo uno después de estos años, o cómo tú después de estos años, con esa cantidad de emociones, todo lo que está pasando en tu cuerpo, en tu cabeza, en tu corazón, en tus tripas, se traducen en un álbum? O sea, ¿cómo uno todo eso lo traduce en canciones, en sonidos? ¿Cómo no irse para lados que de pronto pueden generar más confusión a la hora de meterse en un estudio con esa carga emocional? Bueno, realmente siempre he caminado con la incertidumbre, pero a la misma vez ha sido un buen compañero de viaje, ¿no? Creerse esto es fallar, ¿no? Completamente. Y regresamos de nuevo a sentir, o por lo menos buscar un poco esa pureza, lo natural. Y yo, pues, no he sido muy prolífico, pero he tenido la oportunidad de amarrarme a las emociones. A veces no es muy bueno, y creo que inclusive te puede enfermar, ¿no? Yo creo que al llegar a un disco ha sido complicado, porque inclusive para lo de Monte Sagrado comencé pensando que tenía que grabar un disco así, asá, por lo que pasó, y hay unas canciones bellas, pero de repente, yo lo he contado mucho, me llegó ese despertar y una cierta alegría, ¿no? Temporero, ¿no? Pero llegó, aterrizó y la pasa bien en el estudio con la guitarra, y te llega a las manos cuando uno está abierto, ¿no? Y hay amor, llegan ciertas cosas, como me llegó un ejemplo una guitarra de los años 50, ¿no? Un amigo me dice, mira esa guitarra, y esa guitarra, llegó con electricidad, ¿no? Y de ahí surgieron temas, ¿no? Todos estos instrumentos, cuando hay un romance, ¿no? Acontece algo y muchas veces también como que mueren, ¿no? Regresando a Vagabundo, yo tengo una guitarra de nylon de una tienda de Sears en Estados Unidos que mi hermana me regaló. Y de ahí pues surgen muchos de los temas de Vagabundo. He regresado pensando que es la guitarra, voy a regresar a la guitarra a ver si me va a dar más. Y no si me tiene ha dado. Más para... Pero paró, no da más. Y ahí está colgando en la casa. Es como que lo otro que digo, oye, ¿y tú quién eres? ¿No? Y surge así. Dependo mucho de tantas cosas, ¿no? No es porque... Y dependo de la colaboración, ¿no? Porque yo sí tengo claro todo lo que se ha hecho porque tengo gente buena. Compositores, productores, yo soy productor, pero me encanta trabajar con gente. Yo he sido un colaborador desde la música hasta en la finca, ¿no? Dependo siempre de gente que sabe mucho, ¿no? Yo siempre soy el último de la fila y yo no tengo problema, pero estoy ahí, ¿no? Yo no tengo problema, participo. Bueno, la humildad, ¿no? Sí, ante todo la humildad. Bueno, es que es la verdad. A veces antes de hacer un disco, ya tengo miedo, ¿no? Pero tengo miedo, ¿qué? Digo. Y a veces digo, wow, ¿será que podré componer una canción? ¿No? ¿Y por qué le da miedo? Porque ese proceso no es de pensar, ¿no? Es como una cosa de Dios, la música es para sentir y no entenderla. Obviamente hay un respeto enorme con el tema de la filarmónica, ¿no? Yo siempre me quito el sombrero, digo, Dios mío. Qué cosa, y siempre me emociono mucho. En la época cuando era productor también, siempre una lágrima. El tema de hacer canciones me preocupa. Y digo, ¿saldrá una canción? Pues claro, siempre con las emociones, y si estás feliz siempre. Yo digo, pues no hacer nada, voy a hacer canciones felices, no me salen. He tratado, aunque hay canciones como que se hicieron para Ricky Martin, María, ¿no? Son canciones más o menos alegres. Que tú no las hubieras cantado. ¿Ah? No eran para ti. No eran para mí, ¿no? Claro, porque a mí este tema de la... You know, no sé, uno se tiene que creer una cierta plenitud, ¿no? Y para mí, difícil, ¿no? Yo entiendo que sí se consigue estos fragmentos de satisfacción, ¿no? Pero la idea de plenitud, entonces sí, yo siempre he cruzado con eso. No significa que no quiero bailar, me encanta bailar, ¿no? ¿Ah? Me encanta. Pero la vida es tan intensa y cuando, a veces muy, muy seria, ¿no? Y te preguntan, ¿no? El por qué y hay que ser fuerte. ¿Por qué y por qué razón? ¿Para qué? ¿No? Todo, es bien, bien fuerte, hay que ser fuerte y uno quiere ser fuerte para la familia, a veces hasta mentir, ¿no? Porque cuando te pones a pensar y a profundizar, te callas y te pones serio, porque así de intenso es la vida, ¿no? Demasiado intenso. Los álbumes tuyos, las canciones tuyas, entre más años pasan, mejor se ponen. Pero en tu caso, cuando escuchas, miras, pones el espejo retrovisor, ¿hay alguna canción especial o alguna canción que dice, esta canción... ¿En qué momento estaba? ¿Me conecta? ¿No me conecta? Sí. Yo estoy muy orgulloso de una canción en particular porque unifica a los seres humanos. Y creo que esto es vida. Y creo que esa me mueve mucho. Y al otro extremo, en la biblioteca está Vagabundo. Pero completico, Vagabundo. Sí, sí. No, no la canción, ¿no? ¿Cuál? La canción Vagabundo. Vagabundo. Sí. Sí, sí, porque representa a uno bien sin saberlo, ¿no? Sí. Vas entendiendo eso con los años. Y creo que esas son dos piezas. Hay una que de Montesagrado a mí me movió y un poco lo que hablabas al principio de... Se llama el Dentro de Ti. Sí. Que ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo la historia detrás de esa canción? ¿Qué pasó? ¿Qué habló? ¿La intensidad? ¿Qué se nota en esa canción? Parece que estás como ese miedo que hablabas ahora de no ser uno, el miedo de ser que pasen los años y uno termine siendo algo que no es. O sea, se nota el miedo, el dolor, como que al filo está esa canción. O, digamos, es la sensación que me da. Esa es exactamente lo que es, ¿no? Estás ahí. Y con los años, pues, por eso estoy trabajando mucho y he tomado esta decisión en este momento. Por eso, you know, porque al final entiendo yo que estamos viviendo en el cielo, ¿no? Esto es, ¿no? Y de que puede ser más allá, pues, perfecto, ¿no? Lindo pensar lo que te puede tranquilizar, ¿no? Pero realmente, si entiendes que estamos en el cielo, pues creo que todos vamos a ser mejores seres humanos y vamos a ir a todas, ¿no? Con gratitud, con alegría, con la gracia, ¿no? Y la elegancia, y vivir una vida con arte lo más posible, sabiendo que estamos en el cielo. Pero es difícil. Las palabras están llenas de trucos, desafortunadamente. Y yo, en lo personal, pienso que ojalá que yo pueda entrar en una fase de mi vida musical de sin palabras y con cierta frecuencia en la sanación. Hay mucha información en la calle sobre eso, y creo que voy por ahí, ¿no? Lo mío es para eso. Yo estoy desesperadamente tratando de encontrar mi sanación. Hoy estoy vivo, estoy bien, me siento bien, pero no quita la realidad de que estoy tomando medicamentos y esa parte. Y eso, sí, man, es difícil. Va mucho bien y sin explicación, mucho. Es espontáneo, muchas son estrofitas, cositas que de repente tienen sentido al final, ¿no? Canciones como Dentro de Ti o Yo Mismo, hay un estribillo que lleva 10 años y las estrofas pues llegaron ayer, ¿no? Uh-huh. Y de repente todo se amarra, es un gran misterio, es intenso todo. Ese álbum parece que te lo soñaste tú, ese álbum. Como... No, a mí no. O sea, te lo soñaste literal, es decir, sí. Parece que la información era llegada de otro lado, ¿dónde llegó? No, a mí todo sí llega de otro lado, yo creo que todo, ¿no? Y es frustrante a veces, porque uno tiene y dice, pues yo quiero ir a componer hoy, llego al estudio, mira, no pasa nada. Y se mete, monta en un caballo y vete al río, ¿no? Y, ok, o sea, hay que prestar atención, ¿no? Y a veces es frustrante, ¿no? Porque creo que tengo colegas que van todos los días, 9 de la mañana, 3, están componiendo en una factoría, y digo, wow, ¿cómo lo hacen? Impresionante, ¿no? Claro, y lo hacen bien, ¿no? Buena música y todo eso. Yo dependo de algo, es como que yo soy un puente entre esto y lo otro, y pues cuando voy trato de apuntarme a ver, pero casi nunca está, y de vez en cuando aparece, ¿no? ¿Y qué pasa cuando aparece? Y no se terminan cosas, hay cosas. Y hay cosas que se pierden, ¿no? Da rabia cuando se pierden, cuando malas. Sí, hay una pieza ahí en piano, ¿sabes? De rinoceronte, ¿sabes? Y yo no sé dónde está esa letra, no sé dónde está, ni... no me acuerdo. Y claro, estábamos en el estudio y el piano se está desafinado, ¿verdad? Es que el piano está desafinado. Yo no voy a hacerse esa maqueta ni lo voy a apuntar. Equivocado, estoy muy equivocado de tu parte. Es una equivocación total, no lo hice, claro. Y ahora como que me queda así de noche pensando en el rinoceronte. Yo, Dios mío, ¿cómo era eso? Y pasa, ¿no? Y vamos a ayudarte, no podemos. No, y trato de ser muy disciplinado en por lo menos agarrar el teléfono y grabar, ¿no? Con una ideita, pero a veces la vida está adelante y quiere estar ahí en el momento, ¿no? Aquí, porque el momento es ahora, ¿no? mirar los ojos de que está de frente y está siempre pensando, acá está. Ese está loco. O sea, las buenas canciones, las buenas ideas son como, como dice, las oportunidades son calvas, como las ideas pasan y es difícil volver a agarrarlas. Sí, sí. Y ahora, lo bueno de sacar a Montesagrado, hay varias piezas bonitas que inclusive lo he tocado aquí en vivo, pero no están plasmados seriamente, ¿no? Como hay una canción que se llama Mil Mañanas, que es bella, Quiero Vivir, que salió en México, todo esto va a ser parte de una colección de la nueva propuesta. Entonces, estoy muy emocionado, ¿sabes? Lo próximo está muy lindo, es necesario en este momento, más que, fíjate, como es el universo y las cosas que manejan a uno, ¿no? Porque, bueno, yo trato de irme por acá, pero siempre dicen, no, papá, va para otro lado. Por allá, y por ahí una derecha, y cállate, no preguntes, ¿no? No preguntes. Tú no sabes, ok. Pues está entregado a esa espontaneidad, pero me gustaría saber ese proceso como de creación, si tomas el teléfono, te llega algo, ves el piano, el rinoceronte, pero se te va. Pero ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es ese proceso creativo de un tipo que ha, de esa misma cabeza, ese mismo corazón, ha salido canciones para artistas de mundiales, reconocidos, pero también un lado oscuro? ¿Cómo es ese proceso y cómo fluye eso antes de convertirse en una canción? Es una pregunta que es difícil darte una respuesta. Yo no tengo ninguna disciplina detrás de como algunos amigos me van de 9 a 3. De verdad que, y como te digo, siempre preocupado de, ¿será que voy a poder hacer un tema que valga la pena, ¿no? Antes la música era muy como que se buscaba, se encontraba una sabiduría. Hoy en día, mucha de la música que está en la calle son unos memes, ¿no? Memes, como eso se ha cambiado mucho, ¿no? Ahora hay que hacer un esfuerzo a buscar algo que te pueda hacer aportar a la vida, ¿no? Que te pueda fortalecer el alma, ¿no? Hay que trabajar fuerte. Antes te llegaban estos trocitos de la música, antes, por lo menos la música, ¿no? He encontrado que ya no. Entonces, sí, pues, a lo mejor se puede sanar ahora a través de frecuencia. A lo mejor podemos buscar, porque la palabra está. Hay cosas, pero al final, todos los filósofos, al final, al día dicen: olvídate lo que te dije. No tengo puta idea de lo que hay, está pasando. O sea, al final, ¿no? Pero hay que ir, ¿no? Atravesarlo, descubrir cositas, reírse un poco, ¿verdad? Comer bien, compartir, amar, ¿no? Todas estas cosas vienen bien, ¿no? Pero pues, ¿qué te puedo decir? El proceso creativo no lo tengo, dice, yo lo tengo mangado. No. Y sé que hoy está, mañana desaparece, ¿no? Y no te pertenece, ¿no? Es simplemente tu deber de decir, estoy aquí hoy, si llega gente, pues perfecto, y si no, te paras. Te vas al parque. ¿Desechaste que cuántas canciones no pasaron ese umbral para este álbum, para Montesagrado? ¿Cuántos temas? Sí. Yo creo que por unos 9, 10 temas. ¿Se quedaron? Sí, se quedaron fuera. ¿Y por qué? Igual, lo mismo, ¿cómo estar presente o por un número o simplemente estuvieron las que estuvieron? O sí, porque no, porque lo que es Montesagrado se fue jalando para un lado, una cosa muy básica de grabar en vivo, guitarra, bajo, batería. Eso fue muy, muy lindo ese proceso. Y sin ningún plan, ¿no? Yo, como le dije, las maquetas iban hacia por un sendero y terminamos con Montesagrado. Entonces ya estas canciones, inclusive uno de los jefes de Sony me dijo, oh, ¿qué tal? ¿Por qué no quiero vivir en este disco? Yo dije, no, pues eso no tiene que ver. Este disco mío, yo, a tu aire, ¿no? Entonces, pero ahora sí, Quiero Vivir es importante, ¿no? Más que nunca. Es increíble, pero uno lo controla. Es decir, yo no tengo un master plan, eso es porque tuvo que ser así. Las canciones que llegaron a Montesagrado, inclusive después del huracán María, se grabaron 2 piezas en California. También, de nuevo, un 333, si conoce 333, sí, claro. De Montesagrado. pues esa surge a través de un poema de Cortázar, ¿no? Leyendo Nocturno o algo así, ¿no? Tengo las manos negras y el corazón sudado. Yo estaba en el hotel y así, wow, y entonces uno de los muchachos me dice, nos tenemos que ir, vamos a tocar. Entonces llegué, sentí el público, entonces, espérate, ¿no? Vamos por acá, sígueme, ¿no? Y nace 333. Entonces después me doy cuenta, ¿sabes qué? Es un disco un poquito más rock and rollero. Vamos a agarrar esa pieza, la de Tonight Tonight, que también fue en otro festival, nació ahí. De la misma manera, a veces uno llega al escenario y dice, es momento de improvisar, de hacer algo, algo que haga una conexión, ¿eh? Estamos todo el mundo esperando qué va a pasar. A veces tirar una conocida no se trata, ¿no? Eso se tira una energía nueva que tampoco uno conoce, ¿no? Pero uno se deja llevar. Y Tonight Tonight, la 333, pues nacen así. Se grabaron dos piezas en Los Ángeles y nada, los discos pues se van por ahí. Yo quisiera a veces vetarlo, estoy mejor antes. Para Mad Love, yo no sé cuánto tiempo estuve grabando, 2 años y algo ridículo. Por eso, por pensar mucho, porque se mete el intelecto y destruye todo. Sí, sí. No. Cuando la cabeza aparece. No, yo entiendo, yo siempre digo, es importante el intelecto. Yo digo, si un día tú llegas ahí, un Ferrari, una barra como que muy retirada, ¿no? Y estás, wow, qué lindo ese coche mío, voy a darme una cerveza, me doy una cerveza. Y cuando salgo, pues, lo han pintado, lo han dañado, la pintura. Y yo estoy súper puteado. Entro a quién fue, ¿no? Y aparece un hombre gigantesco. ¿Cuál dice? Fui yo, ¿qué vas a hacer? Yo nada. La primera tirada de pintura te quedó muy linda. Y la segunda. El intelecto aporta en ese momento de crisis, ¿no? De, ok, tengo que, como que hacer algo, porque si no. Y entiendo eso, pero no hay nada que te va a liberar más que la intuición. Y yo cada día mejorando esa parte. Y son cosas pequeñas, ¿no? Dice, me llevo la sombrilla, el parasol, son cositas. Presta atención, porque es como que estoy convencido que la intuición está como que amarrada a una cosa ancestral, ¿no? Ancestors, ¿no? Ancestral, ¿no? Como que esto es antiguo. La sabiduría está ahí, ¿no? Y hablan de eso, de su tema del subconsciente, ¿no? Que es sí. El 80% ni lo hemos tocado, ¿no? Sí. Eso estoy tratando cada día de respetar eso. A veces con dolor. El tema de un divorcio después de 28 años, pica, ¿no? Pero fíjate tú, al eliminar el intelecto y dejar la intuición, pues me está llegando una cierta serenidad que llevo buscando. Eso es día uno a los 50 años. ¿Y cuando te paras, te diste tomar esa decisión después de 28 años? Que incluso no pensé que ibas a tocar el tema y lo tocas de una manera muy natural. Sí, porque en serio. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo dijiste no estoy acá? Y junio 22, a las 2:30 de la tarde. Perfecto. Una conversación casi de una hora. Cuelgo el teléfono y te lo juro, suena mi alarma 333 en el teléfono. Yo por alguna razón, ¿sabes? Los números no son bonitos, a veces te llevan. Y después lo tengo una alarma 333, recordarme de tranquilizarte, pase lo que pase. Y una confirmación, ¿no? De que voy, tengo, estoy donde tengo que estar, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en la locura aquí. No, y no es fácil, claro, porque tengo los hijos míos, 24, 18. Hay uno que es el joven, muy, muy lindo él, muy calmado. En cambio, el mayor, que es muy, muy intelectual él, sabe, papá, necesitas terapia. Sí, claro, dice, te voy a ver, pero con un profesional al frente. Yo, bueno, mi amor, claro que sí. No le voy a decir que no, vamos a hablar con un profesional. A ver. Lo cuento porque es difícil y el compromiso con otro ser humano es muy lindo, ¿no? Es lindo, pero cuando ya llega un momento que y te pasa, varias cosas pasaron, no solo el cáncer, sino el trasplante alogénico, ¿no? El tema de un trasplante, sí, hay mucha información sobre eso. Te lleva un corazón de otro ser humano, un trasplante, cambia todo. A veces tu profesión no te interesa, la pareja no lo sientes ya, o no quieres vivir en esta ciudad, te quieres ir no sé dónde. De momento Y esto está todo documentado, ¿no? Realmente te interesa tocar el piano o algo. Sí. Este tema de trasplante tiene algo que ver. Cambia los gustos, los sabores, todo, toda la perspectiva. So, estoy como que en un proceso de entender lo que es eso, ¿no? Y ese, en ese proceso, ¿en qué lugar físico sigue Puerto Rico, la finca, estando en ese, o ese viaje que vas a hacer de silencio, ese viaje de meditar, a dónde te está diciendo que debes estar? O sea, ¿en qué país, en qué lugar, o no importa el lugar físico? No, al contrario, no. Ahora voy a California, hay uno en Costa Rica, hay uno en Sri Lanka, que es interesante. Yo iré hasta donde yo entienda que hey, para. ¿Y pues, dónde voy? Yo ahora me mudo directamente ya completamente la finca en lo que se llama Utuado, entre montañas. Que, Utuado está ahí, ¿no? Sí. Y ahí voy a vivir, en la casona. O sea, vivo ahí, pero también estoy, tengo que ir a LA, Los Ángeles, sí, ¿no? Pero ya, pues, ya voy a mudarme ya full. ¿Y el café? El café, vamos. ¿Cómo va el café? El café va bien, pero ¿por qué sabe no, que no trajiste algo de tu café? No tengo nada y obviamente fue un golpe lo del tema del huracán María. Sí. Y estamos atrasados, la limpieza es costosa, la ayuda del gobierno americano ha sido difícil. Pero como dice un socio mío, dice, ya sacamos las lágrimas, vamos para adelante, ¿no? Sí. Y estamos bien. Está bella la finca, obviamente el café, la cantidad, pobre, pero la calidad mucho mejor. Y eso es la cultura del café, para mí es, uff, ¿no? O sea, es un tema, es la planta, esa semilla, es todo, ¿no? Vamos, el compartir, ¿no? Un buen café, no sé. Bueno, acá sí entienden el tema, sí, del aquí café. Total. Sí, cosas serias. Te sabemos un poquito ahí, sí, de café. No, además, sí. ¿Qué pasa? Que hoy muchas personas en su finca están cultivando y el famoso café artesanal, y por eso también tú lo tienes, y como que esa cultura y esa historia que hay detrás también. Sí, gracias a mi papá, ¿no? Que tiene esa mano santa, ¿verdad? Que él sabe tanto sobre agricultura. Siempre es un placer verlo trabajar todas las mañanas. Y no importa que sea una finca gigante o un pedacito, ¿no? Él está trabajando ahí. Puede ser el tamaño de esta alfombra, ahí está él, bregando con las plantas. So, yo he tenido la bendición, ¿no? Esa es la suerte de poder contar con él y con varios amigos. Y seguimos aprendiendo y gozando esa parte. ¿Alguien por acá quiere decirle algo a nuestro Draco? Hola. Hola. No sé, me siento bastante, bastante nervioso, pero realmente es esto como un sueño, como una premonición, como vos decís así. Simplemente son como esas casualidades que suceden en el destino, y así como vos dijiste, pues en un momento, que no gustas de que te digan que eres un maestro o algo así, yo te siento como alguien personal, como ese mejor amigo, incluso un poco más que como familia, ¿sí? Porque simplemente frente a tus canciones y todo esto me he expresado mucho más. Por esas mismas casualidades de la vida, cuando estuviste en Rock al Parque en el 16, resulta que es una anécdota que simplemente me parte a mí. Esa vez tú estabas y yo de imbécil me fui por la persona con la que estaba en ese momento, con una chica, y me perdí tu show. Entonces fue una ruptura total. Yo después lo vi y yo decía, no, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces te veo casi unos 2 años después a ti. Y recuerdo que desde esa época, yo duré 2 años con esa chica y justo después terminé con ella, ¿sí? Entonces pues fue una ruptura ahí completa, y empecé a escucharte mucho más, empecé a escuchar mucho Vagabundo. Y escuché Penélope, entonces me jodía muchísimo el alma. Era muy, muy decadente, pero era algo hermoso, ¿sí? Y de ahí aprendí a crecer. Ayer pues estuve por Rock al Parque buscando medirme de todas las maneras para primera fila, y de razón también por otra premonición para el destino, alcancé a estar en primera fila, justo para Penélope, y fue algo precioso. De verdad, es como un regalo, y de verdad agradezco, creo que es un agradecimiento por parte de aquí, de toda Colombia, muy personal mía, a ti, realmente por estar aquí. Y tengo una pregunta. Ahí sigue la pregunta. No sé. Tal vez, no sé cómo ocurre esto, pero quisiera saber si tal vez te puedo dar un abrazo. Claro, brother. Definitivamente. Esto es vida. Si a todos nos diera por contar historias con las canciones de Drácono, nos saldríamos de acá. A ver, ¿quién ha dedicado? Amantes hasta el fin, pues. Eso fue para mí duro también. Sí. Sí, duro. Bueno, ¿cómo me acuerdo? De lo reciente, bueno, Más y Más fue... Oye, Más y Más fue... fue muy, muy linda. Es el lado... la luz. ¿Sí? Sí, ¿qué te puedo decir? ¿No? Hay momentos donde... La época de lo que fueron los 90, principios de los 90 fueron difíciles. Yo me tuve que rehabilitar, estuve con una banda de folk, funky, ¿sí? ¿No? Que estuvimos ahí. Y al ser, haber sido integrante del grupo Menudo, obviamente me salí en la búsqueda de qué es esto del tema de ser compositor, cómo... Sí. ¿Cómo funciona eso? Quiero participar, obviamente todo el mundo, no, aquí no. Y los temas como Más y Más, Esto es Vida, ¿no? Sí, son momentos donde te acerca algo tan lindo, ¿no? Sí. Pero no se queda, ¿no? Es una cosa que me levanto el otro día, ya estoy desconectado y pasa mucho en la hora de componer porque, claro, dice, te emocionas tanto, ¿no? El día antes soy ahí. Tanta luz y estás ahí, qué linda esa estrofe. Y si te vas y regresas, no vas a poder estar ahí en este momento. Y a veces dices, ok, me quedo, pero ¿sabes qué? No hay más, ¿no? Eso es lo que te dan, eso es lo que hay. Y es triste. Y a veces me pone muy melancólico un poco el tema, porque claro, no lo controlo. Y dices, qué mierda, you know? Y por eso, como una canción como Yo Mismo, tiene ese estribillo de hace 6, 7 años, bien. Y lo deja ahí, que siempre me enseñó un compañero mío, que el compositor colaboró de todos los años, Luis Gómez Colar. Me dice, esas cosas se guardan en la varija, ¿no? Sí. Y eso son importantes, no te preocupes, no te pones a mal, te pones, déjalo. Y eso un día resucitará, ¿no? Y digo, y claro, es así es. So, no sé, ¿no? Es muy emocional el proceso y difícil de quedarte ahí. Que no te pertenece, es como que un momento prestado, sí, púntate, te quedan 2 minutos. Sí, yo debo decir que lloraba con una canción y eso no tenía que ver nada con ninguna persona ni nada, sino que cuando escuché Reza por mí, lloraba yo con esa, ya alcancé a llorar con esa canción. Es que la magia de la que tú hablas, la luz con la que conectas o eso, esa presencia con la que conectas que se traduce en una canción termina tocando muchos corazones de una manera que no te imaginas, mira, el tema de... Sí. No, pero Reza por mí, ¿qué, no, ¿qué onda? Reza por mí, de nuevo, es un tema donde yo estoy, esto fue pre-cáncer, ¿no? Esto me dice, no, tienes fiebre reumática, Draco. Yo así, ¿cómo hacer? Tengo 40 años, no puede ser. No, eso es muy, muy raro, ¿no? Ya comienzan a estudiar a uno. Por la edad, ¿no? Sí. Es reumática, ¿no? Y se equivocaron, pero claro, yo entré en estaba con un miedo, ¿no? Me aterrizó un miedo, no como antes en mi juventud, diferente, ¿no? Y me di cuenta en ese momento del 2009, 2010, que yo dije, mira, ahora sí, la muerte es el compañero real. Yo dije, es que me doy cuenta. Claro, pre ese momento, vagabundo, es un romántico, ¿no? Ese, sí, caminaremos con los poetas malditos. Y yeah, yeah, you know, qué bueno, ¿verdad? Qué bien, ¿no? Y de momento comienzas a ser tus líderes, ¿no? Todos los muertos, estás ahí con el tema de la muerte, pero no como en el 2009, 2010. Entonces, reza por mí, ya es arrodillado, ¿no? Sí, entregado. Entregado y con humildemente así, hacia, con, ¿sabes? Con la tristeza que no conoces, ¿no? Y el miedo que jamás habías conocido, ¿no? Me llegó en esa época. Es que la vida es dura cuando la muerte te quiere llevar, dice también un poco en Monte Sagrado lo dice. Sí, también, bueno, ¿no? La muerte nos va a llevar a todos, ¿no? Pero es duro cuando está preguntando mucho por uno, ¿no? ¿Ah? Es más difícil cuando está preguntando insistentemente por uno, ¿no? Bueno, sí, pero entonces, el tema es que ahora, you know, me doy cuenta. Entonces, todas las mañanas, obviamente, tengo la opción de cambiar el chip, ¿no? Es decir, bueno, tengo mis problemas, cosas que tengo que resolver, pero yo trato de pensar algo muy lindo. Y a ver si le digo, comparto con los amigos, sea con el perrito de casa, comamos un besito, o hasta el cafecito de la mañana. Es bien importante que comenzamos el día positivo. Eso sí suena serio, es serio. Claro, pues así yo, el resto del día vas atendiendo las cosas con ese amor. Es tan importante. Entonces, he tenido que hacer un esfuerzo para estar en esa vibra. ¿Por qué? Porque la muerte está ahí presente, más que nunca. Pero a mí me llegó en el 2009 con un peso, ¿no?, que me ha pesado bastante. Y por eso estoy ahora que he tomado la decisión, porque hace 5 años, una cosa que el hijo mío me dijo, que me chocó, pero claro, yo siempre le he dicho, mira, los trapos sucios, hemos escuchado esto en nuestra familia, los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Y yo siempre le he dicho eso, mira, pues hablamos en casa, ¿no? Y entonces, claro, sale esto del divorcio, y papá, no, pero ¿qué? Y los trapos, sí, mi amor, o sea, yo sé, pero llega un momento, los 5 años, esto, la decisión de, you know, levantarse, obviamente, ser lo más positivo posible, pero no quita la realidad que la muerte la tengo bien presente, you know, la tengo bien presente. Ya vamos, creo que cerrando. ¿Alguien más por acá? Uy. Por acá, por favor. ¿Tiene alguien que le pase el micrófono? Ah, ¿una chica? Una chica, sí, una chica, por favor, una niña. Gracias. Sí. Hola, Draco. Hola. Estoy muy nerviosa. Principalmente quiero agradecerte por todo, porque tu música ha transformado mi vida. Desde que tengo memoria te escucho. Es muy importante para mí verte tantas veces en conciertos, en conferencias, todo esto. Me tatué. Quiero que veas mi tatuaje. ¿Qué dice? Ven. ¿Qué dice? Amor, yo pensé, esto yo lo he visto en Instagram. ¿Puede ser? Le diste like. El amor todo lo vence. Bueno, con esas fotos vamos cerrando. Draco, seguiremos rezando por ti también. Claro, lo hemos hecho, lo hicimos. Te quiero. Quiero decir que cuando salió estas charlas, yo dije, yo tengo que estar ahí con Draco. No sabes. Bueno, un aplauso para Draco, muchachos. Muchas gracias. Estén bien. Está escuchando Seca Web.